que viene, este niño que trae, este niño que mueve, este niño que sabe, este niño que viene, este niño que chiquito, semilla al viento, sueña que sueña, baila contento. Díganme cómo será que viene, díganme cómo será que nace. Baila y se duerme, nada en el tiempo. Oye que crece, ríe por dentro. Díganme cómo será que llora, díganme cómo será que canta. Este niño que viene, este niño que trae, este niño que mueve, este niño que sabe. Que viene este niño que trae, este niño que quiere, este niño que nace. Sol pequeñito, pata chiquita, calor de vida, fuerza que invita, dígame. ¿Cómo será que baila? Dígame cómo será que vuela. Este niño que viene, este niño que trae, este niño que mueve, este niño que sabe. Que viene.